truco, bailarín, marca el paso. ¡Hey! A ver las palmitas. ¡Vamos! ¡Que suenen las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Ah! Pachuco, bailarín, marca el paso. Pachuco, pachuco, pachuco, pachuco.